Intangible 23. Con Ayose García. Buenas tardes, ¿qué tal? Empieza la semana y te damos la bienvenida a este espacio dedicado a la música de difusión libre en Internet, también conocida como Net Audio o Música Copyleft. Estamos en Canarias Ara Radio, en la 98.2 FM de Gran Canaria y en las siguientes frecuencias de Tenerife: 88.5 en Santa Cruz, 103.1 en La Laguna, 101.9 para el norte y 88.7 para el sur de Tenerife. En los controles me acompaña Maigualida Ojeda. Recuerda que también nos puedes escuchar en la página web canariasararadio.com y que para ponerte en contacto con nosotros tienes a tu disposición el blog intangible23.canariasahora.es. Allí encontrarás información sobre cada programa, artículos y enlaces a nuestra dirección de correo electrónico y los perfiles en Facebook y Twitter. Vamos ya con nuestra primera artista de hoy. Ella es Carsey Blanton y tiene canciones tan llamativas como la siguiente, Smoke Alarm. Said, baby, what's the big deal? Feel what you wanna feel. Say what you wanna say. You're gonna die one day. For example, I could kiss you just because I want to. What's the difference if you turn away? I'm gonna die one day. Why do you waste your time thinking about your reputation? Trying to meet an expectation, wondering what they're gonna say. When everyone you ever know set it for a headstone, I don't wanna give the end away, but we're gonna die one day. Your body is an animal, doesn't ask for much. A little music and a soft touch, why don't you let it out to play? Heart is in a birdcage, singing in your chest. You wanna shut it up or give it a rest? You're gonna die one day. Why do we waste our time thinking about an obligation? Running from a confrontation, wondering what we ought to say. When everyone we ever know said for a headstone. What's the big deal? If you wanna be free, say what you wanna feel. Spend the night with me. I'm gonna take you up in my arms. And if we must go down, we'll go singing to the smoke alarms. We'll dance into the ground. Carpe diem, que decían los antiguos. Ese es el mensaje de esta canción, ya que algún día vamos a morir, dejemos de perder el tiempo y pasémoslo bien. Hemos escuchado a la cantautora Carsey Blanton con su canción Smoke Alarm, la primera del álbum Idiot Heart. Carsey ha sido, a pesar de su juventud, telonera ya de artistas de la talla de Paul Simon, y su música bebe de diferentes estilos. Del jazz, admite que toma el uso de algunos acordes y la forma de cantar. Del folk, el estilo incisivo de sus letras. Y del rock, el sonido potente de su banda. Idiot Heart es el segundo álbum de estudio de Carsey Blanton. Aparecía el pasado mes de enero. Y esta inquieta cantautora también tiene en su discografía un EP y dos trabajos en directo. Desde luego que nos ha encantado toda su música, que se puede descargar desde la plataforma El Archivo de la Música Libre. Y nuestra siguiente banda se llama Chamberlain. Escuchamos su tema Superstition. got the surgery. You haven't, they haven't got a pill to increase your faith. They haven't got a pill to increase your confidence. Resulta que hay varios grupos que se llaman Chamberlain. Nosotros tenemos localizados uno en Indianápolis y otro en Indonesia. Estos últimos publican con la netlabel Huyan. Pero a quienes hemos escuchado ahora en esta edición del lunes de Indagile 23 es a los Chamberlain de Italia, que se formaron en el año 2009 y protagonizaron el primer lanzamiento de la netlabel Lofofora Williams Recordings. Se trataba de un EP que adelantaba un par de canciones de su futuro álbum Relax and Enjoy the Crisis, Relájate y Disfruta de la Crisis, que se publicaría un tiempo después en este mismo sello. Chamberlain admiten como influencias el rock tanto de los 70 como de los 90, tomando recortes del blues o incluso el grunge. Volviendo a esta canción que hemos escuchado, Superstition, podemos decir que se han quedado a las puertas de un gran tema de rock, pero seguramente tendrán más suerte la próxima vez. Y esta Superstition no era desde luego la canción de Stevie Wonder. De hecho, la versión que ponemos cada lunes viene ahora con los madrileños Capitán Sunrise y su interpretación del tema I Live My Broken Dreams de Daniel Johnston, retitulado aquí El Reparador de Sueños. Un año hoy el pueblo quedó atrás. Mi mente llena de preguntas va, pero con mi supermaleta última generación me marcho rumbo hacia la gran ciudad. Dicen que la esperanza es verde y que es lo último que uno pierde. La mía en la tormenta desapareció. Mis sueños están rotos, ¿quién los podrá reconstruir? Mis sueños están rotos, ¿quién los podrá reconstruir? Pero se fue la nieve y el verano llegó a la ciudad. La vida es divertida en libertad. Pero el suelo no es amarillo y no llegué al reino de Oz. No vi a ningún mago alrededor. Hoy todos mis buenos recuerdos han vuelto a mi mente despierta. La fuerza me acompaña y creo que al acostarme esa noche a la almohada susurraré: ojalá un sueño se cumpla alguna vez. Mis sueños están rotos, ¿quién los podrá reconstruir? Mis sueños están rotos, ¿quién los podrá reconstruir? Esta era nuestra versión de hoy. La hemos escuchado aquí en Intangible 23, en Canarias Serra Radio, en la FM de Gran Canaria y Tenerife y en canariaserraradio.com. Se trataba de la reinterpretación que el grupo Capitán Sunrise hizo del tema El reparador de sueños de Daniel Johnston, titulado originalmente I Live My Broken Dreams. Esta versión la podemos encontrar en el álbum Coloreando a Daniel Johnston, que lleva ya un montón de semanas sonando aquí en el programa para traernos estas estupendas versiones en la edición de los lunes. Y de Capitán Sunrise te puedo comentar que es una banda que sacó su primer EP bajo licencia Creative Commons. Ya más adelante ficharon por un sello convencional y recientemente hacían el himno oficial del Festival Madrid Pop Fest en su edición de 2012. Y no nos movemos de España, fijamos ahora los ojos y los oídos en Galicia. El grupo Rushe Rushe nos va a hablar de gente que es muy punk. Rosalía es una punk, punk, con su pelo pintado de azul, punk, punk. A su religión siempre fue yo punk, punk, punk. No sé, Wimpo siempre escoita punk, punk, punk. My phone, my phone, my phone, my phone, my phone. Ahí estaba esta canción muy punk del grupo gallego Rusie Rusie. Abre su álbum Nafura de Diante. En el resto de este trabajo se introducen sonidos de gaita entre las guitarras eléctricas, una combinación seguramente arriesgada, pero que les da bastante buenos resultados. De hecho, uno de los miembros de la banda se encarga solo de ese instrumento de la gaita. Pero lo que hemos escuchado era la canción muy punk, que se ciñe a las bases de dicho estilo musical para dar un buen pistoletazo de salida a este álbum Nafura de Diante, que se grabó en 2009, se publicaba un año más tarde y ahora podemos todos descargarlo desde el label Otosho Rabudo, que sigue con su labor de difusión de buenos discos de rock, principalmente hechos dentro y fuera de Galicia. Otro lugar adecuado para encontrar música de calidad en estos estilos es la página mexicana lamusicaesgratis.com. Ahí aparecía hace poco el EP de Estamos Fritos llamado No hagas caso a tus amigos. Bueno, vamos a ver por qué es esa advertencia. La página lamusicaesgratis.com da cabida principalmente a artistas de la zona de Monterrey, pero también encontramos lanzamientos de otras zonas de México. Es el caso de San Luis Potosí. De allí llega la propuesta de Estamos Fritos con este EP, No hagas caso a tus amigos, del que hemos escuchado el corte que le da título. También se puede descargar esta música desde la plataforma Bandcamp y ahí las palabras que se emplean para describir estas canciones son las siguientes: blues, folk, shoegaze y tristeza. Un poco de todo eso se combina en esta canción. Y la semana pasada te presentamos la música del grupo Dot. Luego colgamos en Facebook el enlace al single homónimo que tienen publicado con la netlabel Sea Indie y tuvo una buena acogida. Así que hemos decidido poner hoy La cara B de este lanzamiento, la vas a escuchar ahora, se llama Sugar Free, sin azúcar. Al final de esta canción Sugar Free suenan unos pasos y hay otros sonidos casi imperceptibles, pero hemos escuchado la parte principal. Esta era la cara B del single homónimo de Dot. Como te comentaba antes, se publicó en el sello Sea Indie. Y el nombre de este dúo, Dot, que significa punto en castellano, es, según cuentan sus integrantes, una forma de describir ese sonido breve y abrupto con bastantes toques electrónicos que caracteriza buena parte del repertorio de Dot. Hemos tenido noticias de que estaban preparando un álbum de larga duración. Eso nos ha puesto los dientes bastante largos, pero la verdad es que no lo he podido confirmar si ya está disponible este otro trabajo de Dot. Sería digno de escucharse seguramente si nos atenemos al contenido de este single. Y con un toque más clásico, desde luego, viene a continuación la banda de Cornualles, Fire Island Pines, con su canción Opposition, oposición. este EP de la banda Fire Island Pines se titula Bratislava, pero en realidad son de la zona de Cornualles, en el Reino Unido. Tienen otro EP más reciente dedicado a la cantautora Ricky Lee Jones, lo cual nos da una pista de sus influencias. Y en esta canción, Opposition, el sexteto en cuestión se atreve, yo creo, con una estructura en dos partes, por tanto, un poquito más compleja de lo que resulta habitual en los grupos de indie pop. Quien no se complica la vida, en cambio, es nuestro siguiente protagonista dentro de la selección de canciones de pop, rock y folk de este lunes. Me refiero a J.R. Preston, que nos va a hablar de esos abuelos rockeros con su canción Grandpa Likes to Rock. Eight-track tapes, and he has himself a ball. He likes Charlie and Jack Daniel, Hank Williams and Junior too. But if you cross him, son, it won't be no fun, 'cause he won't mind gunning for you. Grandma likes to rock, but she thinks the other star chimes just a little too loud. Life ain't easy, but she don't complain, and her children have made her proud. She likes songs and country, and to hear the rockin' guitar moan. She just wishes Grandpa would have put the clock a little further from the phone. Well, I was raised a small town boy, the only guitar singer on the block, playing my music in Illinois, 'cause my family taught me how to rock. She played the Rolling Stones and the Animals, the radio loud every day. Well, she quit smoking, but she didn't stop rocking, only long and into the night. I thank her now for never playing bad music and keeping my morals right. I was raised a small town boy, the only guitar singer on the block, playing my music in Illinois, 'cause my family taught me how to rock. Considerando que el rock es un tipo de música que ya tiene sus años y sus décadas también, no resulta de extrañar que haya abuelos rockeros, y de eso nos habla J.R. Preston, J.R. Preston, en este tema, Grandpa Likes to Rock. Es una de las demos que este cantautor de Illinois puso en circulación en el año 2004, Como te comentábamos la semana pasada, desde entonces Preston ya ha formado su propia banda y la netlabel Dipsomaniac Records se ha decidido a publicar estas grabaciones. No nos engañemos, en cualquier caso es el country, el country más que el rock, la principal pasión de Preston. Y seguimos. Vamos con una de las bandas de esa gran familia, que es el catálogo del sello Discos Humeantes. Ellos son Caballo Trípode y sonará la canción Apocalipsis. Yeah. Yo diría que todas las canciones de Caballo Trípode están cortadas más o menos con el mismo patrón y el efecto es bastante curioso porque aunque se identifican elementos musicales de décadas anteriores, hay un estilo muy marcado y prácticamente único. Lo podemos comprobar en temas como este Apocalipsis del álbum Totum Revolutum. Esta es una banda bastante prolífica, capaz de sacar más de un disco al año y su principal sello discográfico es Discos Humeantes. Ya sabes que a esta discográfica le dedicamos dos programas enteros de Intangible 23 y aún así nos quedaban varios temas pendientes que merecía la pena escuchar, como este Apocalipsis de Caballo Trípode. Y llegamos ya a la canción en directo. Esto tiene mucha marcha, se titula Two Sides y viene de la mano de Alfred Howard y su orquesta, la K23 Orquestra. This next song is called Two Sides. Born Pisces, Aquarius in 78. Slave only to my fate, which is to appreciate diverse music and tones between travels and home. I've been living brimstone, pops the poems on the road. Through the cold and the heat and the control and the free. Travel around at high speeds to satisfy my needs. Black man from the east, I slave east when I speak. I dedicate my life to both the modest and the meek. I practice my predecessors so I can preach. To live is to learn and to love is to teach. To run is to burn and to try is to reach. The day that I drop, I'm aiming darts at the pop, cause it all sounds the same. I'm at the top of my game, but you never heard my name. But the way that you view things is about to rearrange. About to share both my pleasure and my pain. Reflections on a world gone madly insane. The road tracks my pathway through the hard rain. I go against the grains of the rugged terrain. I grab this microphone, exhale the scarlet flames. With the wild black hair similar to lines made. A flower blooming underground and never know fame. It happens every day and it's a goddamn shame. trouble with one foot in rubble. I'm trying to break free from plasticity bubble. My face is all stubble, ain't no beauty contest. They may have tricked the mask, but we will surpass this. Blasphemous music, the routine repetitive, insincere sedative, always competitive with the garbage on the radio. Rearrange this out of school, cause what you don't see, you won't ever know. Like spring flowers that are pierced in the snow, these words will empower our children to grow. I said like spring flowers that are pierced in the snow, these words will empower our children to grow. Alfred Howard y su orquesta, la K23, se han ido ganando una gran reputación como banda en directo. Son unos músicos que cada uno aporta unas influencias muy variadas. En canciones como esta, Two Sides, podemos encontrar guiños al funk, el rock o incluso el jazz fusión, y a todo eso se le añade la poesía de Alfred Howard, con una mezcla final que se puede encuadrar dentro del hip hop, pero solo en su concepción más libre. Este tema, Two Sides, ha sido nuestra canción en directo de hoy en Intangible 23, sacada de un concierto el 30 de julio de 2006 en California. Y entramos en la recta final del programa de hoy con Matt Walker y su canción Speed.

baby, like speed. High velocity, baby, like speed. Speed, baby, like speed. High velocity, my baby, like speed. A Luke Donovan, o lo que es lo mismo, Matt Walker, lo tuvimos aquí en los estudios de Canarias Ahora Radio el jueves pasado, y entre todos los proyectos, muchos y muy interesantes que tiene relacionados con la cultura libre y las licencias Creative Commons, me gustaría destacar que de cada una de las canciones que tiene colgadas en SoundCloud, como esta Speed, Velocidad, pues encontramos las letras tanto en inglés como en castellano, también los acordes y varios archivos de audio con las diferentes partes de la canción para facilitar el tema de las remezclas y las versiones. Y después de escuchar otra de las canciones de este músico neozelandés, temporalmente afincado en Gran Canaria porque es un viajero incansable, vamos con los argentinos Orquesta de Perros y su canción Los Polacos, que es lo último que escuchamos hoy ya en Intangible 23. Se la quiero dar a los polacos porque llevo a Batman en el pecho. El último beso que me diste no me convenció. En realidad el primero tampoco. Ya entendí mi forma de hacer daño.